Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Joel Omaña y antes de comenzar con el estudio de hoy, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios con una oración. Padre Celestial, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo ahora que vamos a abrir tu santa palabra. Guíanos y enséñanos a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es Crisis de Identidad, y el tema de hoy se titula Oíd Cielos. Quiero que imagines que vas por Irlanda en un campo o en un camino rural muy angosto, pues rodeado de verdes arbustos y de hermosos paisajes. Posiblemente te encuentras en que el camino está bloqueado por una vaca o por un rebaño y estos van de regreso ya a su casa después de haber tenido una suculenta y crujiente comida. Incluso si no va el pastor con ellas, ellas conocen el camino de regreso a casa y ellas van a saber cómo regresar, pues saben a dónde pertenecen. Imagina esta otra escena. Un niñito gritando en medio de una tienda de un supermercado, ¡perdí a mi mamá! Es posible que él no sepa exactamente dónde se encuentra, ni él, ni de dónde se encuentra su madre. Pero en medio del mar de madres que caminan en el supermercado, él reconocerá quién es su mamá. Lamentablemente, a diferencia de las vacas irlandesas o de este niño perdido, en la Biblia encontramos que el pueblo de Judá había olvidado que pertenecía al Señor, que tenía un Padre celestial y como consecuencia perdió su verdadera identidad como el pueblo del pacto. Durante esta serie de estudios veremos la obra de Dios con el fin de restaurar a su pueblo para sí. El libro de Isaías presenta brevemente e identifica al autor, que es el hijo de Amós, y la procedencia de su mensaje, que es una visión. El tema del cual nos habla Isaías es Judá y su capital, Jerusalén, durante el reinado de cuatro reyes. El tema también identifica al principal destinatario de Isaías. Es el pueblo de su propio país, durante una época que él había vivido, y el profeta nos platica acerca de su condición y de su destino. Se mencionan también a los reyes y se mencionan los reinados en que estuvieron estos reyes activos. Se menciona a Usías, a Jotán, a Acaz y a Ezequías. Pero Isaías reduce la audiencia y vincula el libro a los acontecimientos históricos, políticos de cierto periodo de tiempo determinado. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Así dice el Señor, ustedes los cielos oigan y tu tierra escucha. He criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. El pueblo de Judá en realidad se había apartado de sus caminos. Es por eso que Dios los reprende por medio del profeta Isaías, indicando que aunque él los había cuidado, ellos se habían rebelado contra él. Los judíos habían amado más las riquezas de este mundo y la prosperidad que tuvieron durante el reinado de Usías, más que al mismo Dios. El mensaje de Isaías comienza con estas palabras. Los cielos oigan y tu tierra escucha. Nuestro Dios habla de manera figurativa para dar un énfasis de que todos necesitamos escuchar y entender. Cuando un antiguo rey del Cercano Oriente como un emperador hitita hacía un tratado con algún político o gobernante menor que él, pues éste invocaba a sus dioses como testigos para que enfatizara cualquier violación del acuerdo. Y si pasaba algo, seguramente iba a ser advertido, y lo más probable es que iba a ser castigado. Sin embargo, cuando el Rey de Reyes hace el pacto con los israelitas en los días de Moisés, él no aludió a otros dioses como testigos. Como es el único Dios verdadero, ¿a quién aludió? Llamó a los cielos, llamó a la tierra para cumplir este papel. Mira el ejemplo que tenemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 26. Pongo por testigos el cielo y la tierra de que muy pronto ustedes serán totalmente borrados de la tierra por no cruzar el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán mucho tiempo sin que sean destruidos. Sabes que a lo largo de la historia hemos visto cómo el pueblo de Dios se alejó una y otra vez e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y pareciera que muchos en tiempos de la iglesia cristiana, pues hemos vivido como los mismos pasos de Judá. Mira lo que a continuación nos dice Deuteronomios capítulo 1, versículo 4 y 9. Dice así, 4 al 9. Hay gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad. Hay simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor. Han provocado la ira del Santo de Israel. Le han dado la espalda. Versículo 5. ¿Por qué quieren ustedes ser castigados todavía? ¿Van a seguir siendo rebeldes? Tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. Versículo 6. De la punta del pie hasta la cabeza no tienen nada sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. Versículo 7. Ante ustedes su tierra es asolada e incendiada sus ciudades. Su país es devorado por gente extraña, asolado como si lo asolaran extraños. La hija de Sión se ha quedado solitaria. Parece la enramada de una viña, la cabaña de un melonar, parece una ciudad desolada. Versículo 9. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un remanente, un poco más y seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. El pueblo de Judá estaba viviendo una vida completamente alejada de Dios. Y esto les trajo graves consecuencias y calamidades para ellos. Este pasaje nos expresa la frustración de Dios por haber criado hijos que le resultaron rebeldes. Isaías acusa al pueblo de haber dado la espalda a Dios y de haber despreciado todo lo que Dios había hecho por ellos. Se habían olvidado de dónde los sacó el Señor, la corrupción estaba dominando esta nación y el profeta comienza indicando que esta era la causa de la destrucción que estaba dejando desolado a Judea debido a todos esos ataques de los imperios como Siria. Es por gracia de Dios que los mantuvo, a pesar de que merecían ser destruidos como Sodoma y Gomorra, Dios no lo hizo. El libro de Isaías no solo relata la condición del pueblo de Dios en épocas de Isaías, pero también nos informa de nuestra condición, de nuestro pecado y de la necesidad de salvación. El versículo 9 nos habla de un remanente que se había mantenido fiel a Dios, a sus principios. A pesar de toda esta maldad, Dios decide seguir mostrando su misericordia para con un pueblo infiel. Es por ello que por medio de este mensaje de Isaías nos da una última oportunidad para que nosotros nos regresemos de nuestros malos caminos. Hoy tenemos la oportunidad de regresar y de caminar en las sendas de justicia. Nuestro Dios nos sigue llamando de manera personal para que abramos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, reanudando un pacto con nuestro Señor. El día de mañana vamos a estudiar el tema Ritualismo putrefacto. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Joel Omaña y antes de comenzar con el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es Crisis de Identidad, y el tema de hoy se titula Ritualismo Putrefacto. Debido a la tristeza y a la devastación que había en el pueblo de Israel, encontramos en el versículo 9 que la gente se estaba diciendo a sí mismo: es bueno que Dios haya dejado algunas personas vivas en el remanente. Si no, no seríamos mejor que Sodoma y que Gomorra. En otras palabras, que si no hubiera habido un remanente fiel, Dios había destruido a Israel como lo hizo con Sodoma y como lo hizo con Gomorra. Pero siempre ha existido un remanente del pueblo de Dios. Y este remanente existe en la actualidad. Hay un remanente de cristianos esparcidos por todo el mundo. En el versículo 10 del capítulo 1 de Isaías nos relata lo siguiente. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí Dios lo está explicando detalladamente. Todo el problema consistía en una apostasía espiritual. E Isaías estaba dirigiéndose a un pueblo como un pueblo violento, un pueblo glotón, un pueblo arrogante, detestable, la misma etiqueta que estas ciudades perversas, Sodoma y Gomorra, se habían ganado. Esto no fue muy bien recibido por el pueblo. En su discurso, Isaías se refiere a sus prácticas religiosas como prácticas hipócritas, prácticas falsas. Y pocas personas se molestan tanto con los impostores religiosos cuando se les dice que su religión es falsa. Mira lo que nos dice ahora el versículo 11 del capítulo 1. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios especificó sus acusaciones contra su pueblo. Él había puesto su mano sobre un asunto concreto, y él les iba a demostrar el punto determinante en el cual ellos estaban equivocados. Dios señaló con su dedo a lo mejor que tenía en Judá y no a lo peor. Él les mostró aquello que estaban haciendo muy mal. Israel tenía una religión dada por Dios, un ritual establecido por Dios, un templo construido por Dios, pero ellos estaban actuando mal en aquello que representaba lo mejor que tenían. Estaban trayendo sacrificios, estaban cumpliendo el ritual de acuerdo con la letra de la ley, pero sus corazones estaban en rebelión contra Dios. Vamos a la Biblia. En Isaías 1:12, que nos dice así: cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto o que pisoteen mis atrios? Versículo 13: no me traigan más ofrendas inútiles, el incienso me repugna, no soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan, sus fiestas solemnes son inicuas. Versículo 14: mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. Versículo 15. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Son palabras fuertes que encontramos aquí. Pero esas mismas manos que ofrecían sacrificios, que extendían en oración, estaban llenas de sangre. Es decir, el pueblo de Judá era culpable de la violencia y de la opresión hacia los demás. El maltratar a otros miembros de la comunidad del pacto mostraba desprecio por el protector de todos los israelitas. Los pecados contra los demás eran pecados contra el Señor. Por supuesto, Dios mismo había instituido el sistema de adoración, un sistema de adoración ritual, y Él les había designado el Templo de Jerusalén como un lugar apropiado para ello. Pero estos rituales estaban destinados a funcionar dentro del contexto del pacto que Dios les había establecido a su pueblo. Fue el pacto entonces de Dios con Israel lo que le permitió vivir entre ellos en el santuario. Por lo tanto, los rituales y las oraciones que realizaban allí eran válidos, solo si éstas se expresaban con una fidelidad a él y a su pacto. Pero los que ofrecían sus sacrificios sin arrepentirse de sus acciones injustas hacia otros miembros de la comunidad del pacto, prácticamente estaban mintiendo en estos rituales. Por lo tanto, estos sacrificios no eran inválidos, eran pecados. Sus rituales expresaban que eran leales, pero su comportamiento demostraba que habían quebrantado el pacto de Dios. Aquí podemos ver incluso que aquello que Dios ha ordenado se convierte en algo inútil cuando el corazón humano no está implicado en ello y cuando no afecta la conducta del creyente. Si el Señor Jesús fuera a tu iglesia el próximo sábado y te preguntara, ¿tendrías algo bueno que decir a favor tuyo? ¿Te felicitaría por la fidelidad que tienes hacia Él? Fundamentalmente, nuestras dificultades actuales tienen un origen espiritual. Y hasta que un cristiano se arrepienta y experimente una verdadera renovación espiritual, no hay esperanza para muchas iglesias o congregaciones cristianas. Es como si Dios estuviera diciéndonos que no somos otra cosa que un grupo de personas falsas, que nos acercamos a su presencia como si fuéramos realmente genuinos, que hacemos puestos y que hacemos sacrificios, que cumplimos con ciertos rituales, pero que todo de ello carece absolutamente de un significado espiritual para nosotros. El pueblo de Judá era culpable de la apostasía, lo cual lo había conducido a una decadencia moral, y esta decadencia moral lo había llevado a una decadencia política de toda la nación. Dios había convocado a Israel a la sala del tribunal y había demostrado su acusación contra ellos. Israel era como un preso acusado esperando su sentencia en un juicio. Pero Dios ya podía ponerse en movimiento para castigarlos, pero ¿sabes qué? No lo hizo. Se esperó. Dios estaba dispuesto a resolver este caso fuera del tribunal. Es como si él dijera a Israel, no vayan ustedes al juicio contra mí porque van a salir perdiendo. A través de la historia nos ha demostrado que muchas naciones, que la decadencia de un país comienza con una apostasía espiritual y enseguida por un deterioro moral de su pueblo, que da un resultado final a una anarquía política, y conocemos muy bien en la actualidad creciente que vivimos en medio de la agresividad de personas que se manifiestan sobre todo, del aumento de criminalidad es innegable. Millones de seres humanos se han estado contagiando por enfermedades sociales que han causado la muerte de millones de personas. La familia parece diluirse y deja de ser el pilar de la sociedad. Frente a tanta decadencia mundial, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que debemos dirigirnos a Él para encontrar la salida. Jesucristo es el camino. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Joel Omaña y antes de comenzar con el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro, ahora que vamos a abrir tus sagradas escrituras, una vez más pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es Crisis de Identidad. Y el tema de hoy se titula El Argumento del Perdón. En el libro de Isaías existe un texto grandioso que está dirigido especialmente a los pecadores de tinte más negro. Es un texto lleno de energía y de poder espiritual que abre las puertas de los corazones para que encuentren la misericordia de Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios expuso evidencias poderosas de que los judíos, los acusados, eran culpables del incumplimiento del contrato y les pide que se reformen. Este llamado sugiere que hay esperanza para el pueblo. A fin de cuentas, ¿por qué instar a un criminal que merece ejecución a cambiar sus hábitos? ¿Cómo podría un prisionero en el corredor de la muerte restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda? Pero cuando Dios nos dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, podemos en realidad comprender que el Señor aún trata de razonar con su pueblo, aún trata de hacer que se arrepientan de sus malos caminos. No importa cuán degenerado se haya vuelto este pueblo. En el contexto de este pasaje, tenemos una de las descripciones más gráficas de la naturaleza en su estado de completa perdición e impiedad. No hay un rayo de luz en medio de las densas tinieblas. El hombre es malo. Malo. Malo de principio a fin. Todo lo que hay en él es maldad. Y su maldad ha llegado hasta el límite. No hay ni un solo rayo de promesa en su naturaleza, ningún resplandor de algo bueno en la descripción de personas a quienes está dirigido este texto. Recordamos que en el primer versículo leímos que este texto fue dirigido a pecadores insensibles, tan insensibles que el propio Dios no quiso dirigirse a ellos para censurarlos, sino que invocó a los cielos, invocó a la tierra para que escucharan sus quejas. Él le habló al firmamento, le habló a las estrellas, al sol y a la luna, y les ordenó que escucharan, pues los hombres se habían vuelto tan sordos a las amonestaciones de Dios. Se habían vuelto completamente muertos a las súplicas de Dios. Ciertamente Dios es un Dios de paciencia cuando habla a estas personas. Como que les está diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Uno podemos asombrarnos de que hay un texto así en las Sagradas Escrituras, pero el asombro es más grande, es un asombro mayor cuando comprobamos a qué tipo de personas está dirigido este mensaje, a hombres y mujeres que están por debajo de la creación de Dios. Y es que muchos piensan que hay algunos hombres y mujeres demasiado malos para alcanzar la salvación de Dios. Aunque parezca grotesco, Dios invita a hombres y mujeres que son peores que las bestias de su misma creación, que la esperanza en Cristo Jesús pueda vivir en sus corazones. ¿Cuántos no hay que han sido elevados de la pudrición del pecado hasta los tronos de Dios? Nuestros pecados son como una cadena atada a nuestros pies. Si tenemos algún pensamiento de bondad, los viejos hábitos del vicio muy pronto comienzan a matar estas buenas intenciones y estamos cargados de iniquidad. Podríamos decir, ¿cómo puedo ser yo mejor? ¿Cómo puedo ser diferente? El pecado se ha convertido en una traba y en un obstáculo para mí y no puedo moverme. Me ha encadenado. No puedo escapar de él. Entonces aparece este texto lleno de energía y de poder espiritual. Y el mismo Dios nos habla diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es algo terrible cuando el pecado se convierte no solo en parte de la naturaleza humana, cuando la práctica del pecado engendra el hábito de vivir alejados de Dios y el hombre queda alrededor tendido en las mallas de una red de hierro que lo detiene para poder escapar y no puede huir de él. Es esclavo de muchas concupiscencias. Está encadenado a sus pies, está encadenado con sus manos. Está encerrado en esta jaula de pecado. Inclusive a él, a este tipo de ser humano, se le envían estas palabras diciendo, venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Y es que muchos pudiéramos decir, yo soy un pecador demasiado grande para ser salvo. Yo te respondo esto. ¿Qué pasaje de la palabra de Dios te prohíbe buscar misericordia? Aquí está la Biblia. Pasa todas las páginas, de principio hasta el fin, y ve si puedes encontrar algún pasaje en el que te diga, tal y tal individuo no pueden tocar las puertas de la misericordia, no pueden buscar al Salvador. Sabes que hay muchos versículos en la Biblia que nos dicen, el que quiera venir, que venga. La Biblia es un libro de invitaciones y siempre te está invitando. La gracia de Dios siempre te invita a encontrar la salvación por medio de Cristo Jesús. No puedo encontrar ningún pasaje que sea una puerta cerrada. No puedo encontrar ningún pasaje que te invite a decir no puedes entrar. Todo lo contrario. Yo sé que soy demasiado vil para ser salvo. ¿Te ha rechazado alguna vez la Biblia? ¿Has ido a él en busca de gracia y Cristo Jesús te ha dicho, vete de aquí, tú eres demasiado vil? Entonces, ¿vas a limitar al santo de Israel antes de que lo hayas probado? Mira este otro versículo. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 22. Yo deshice tus rebeliones y pecados como si deshiciera una nube, como si disipara la niebla, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vemos que el propósito de las duras palabras de advertencia de Dios contra su pueblo no son para rechazarlo, sino son para llevarlo de regreso a él. El ofrecimiento del perdón que él nos hace es un ofrecimiento poderoso que respalda un llamado para que el pueblo se purifique. El perdón es posible porque somos transformados por su poder. Y aquí vemos la simiente del nuevo pacto profetizado en Jeremías 31, 31 al 34, en el que el perdón es la base de un corazón nuevo para una nueva relación con Dios. Comenzamos en rojo debido a una deuda que nunca podremos pagar, pero hoy tenemos una invitación. Ven ahora, hoy es el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo para nuestra salvación. Hoy es el tiempo en que Cristo Jesús está tocando tu corazón. El día de mañana estudiaremos comer o ser consumido. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque perdonas nuestros pecados. Infinitas gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Joel Omaña y antes de comenzar el estudio de hoy vamos a pedir la bendición de nuestro Dios con una oración. Padre nuestro, una vez más estamos abriendo tus sagradas escrituras. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos guíe a través de ellas. En el nombre de Jesucristo. Amén. El título de esta serie de temas es Crisis de Identidad, y el tema de hoy se titula Comer o ser comido. A pesar de toda la maldad del pueblo de Judá, Dios decide seguir mostrando su misericordia para con un pueblo infiel. Así que por medio del mensaje de Isaías les da una última oportunidad para volverse de sus malos caminos. Promete limpiar sus pecados si ellos se arrepienten. Mira, observa la estructura lógica de este pasaje en Isaías capítulo 1, versículos 19 y 20. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra, pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. En este pasaje encontramos que si el pueblo decide estar dispuesto a obedecer a Dios, comerá el bien de la tierra. Es decir, aunque sus obras son malas, Dios promete mostrar su gracia para con ellos, perdonándolos. El ofrecimiento de Dios en Isaías 1, 18 y 19 es el nuevo pacto, y ese nuevo pacto se basa en el perdón. Si un pecador realmente recibe el perdón y continúa apreciándolo, el perdón, el resultado es la obediencia fiel a Dios. El perdón del Señor transforma el corazón del pecador. No solo lo inspira a gratitud, sino también porque empieza a realizar un acto creativo de crear un corazón nuevo y limpio. No solo es el perdón por el pecado, es también una regeneración del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma al corazón. Al contrario, si rechazan el ofrecimiento del perdón y esta restauración y se rebelan contra él, serán consumidos a espada, nos dice la Biblia. Al final de cuentas, la decisión es personal. Y estos versículos contienen una bendición y una maldición condicional. Isaías 1 reitera y aplica las palabras de Moisés, que quedaron registradas en Deuteronomio 30, 19 y 20, y en el momento en que se estableció el pacto de la nación de Israel. A los cielos y a la tierra llamó por testigos: hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Observa esto: no hay términos medios para Dios, es vida o es muerte. ¿Son bendiciones o son maldiciones? Estas palabras de Moisés resumen la serie de advertencias, la serie de bendiciones y maldiciones que concluyen la articulación del pacto en Deuteronomio, del capítulo 27 al 30. Y encontramos elementos en este pacto que incluyen, número 1, el relato de lo que Dios había hecho por ellos. Número 2, las condiciones o estipulaciones que deben de observarse para que este pacto se mantenga. Número 3, hacía referencia a los testigos del pacto. Y número 4, bendiciones y maldiciones, para advertirle al pueblo qué pasaría si violaba las condiciones del pacto. ¿Sabes que los eruditos descubrieron que estos 4 elementos aparecen en el mismo orden en las alianzas políticas que comprenden a pueblos no israelitas, como los hititas? Por consiguiente, para establecer el pacto divino con los israelitas, pues Dios utilizó una forma que ellos entenderían y que se les grabaría con mayor fuerza, un modelo que ya conocían. Había una relación de acción y consecuencia donde estaba vinculado Dios y su pueblo. Los beneficios potenciales de este pacto eran asombrosos, pero si Israel infringía el acuerdo, estaría peor que nunca. Sabes que la mancha del pecado parece ser permanente. Sin embargo, Dios puede quitar la mancha del pecado de nuestra vida, tal y como lo prometió con los israelitas. No tenemos que ir por la vida manchados para siempre. La palabra de Dios nos asegura que si estamos dispuestos y somos obedientes, Cristo nos perdonará y arrancará nuestras manchas más indelebles. En el versículo 25 y 26 leemos esto: Luego volveré mi mano contra ti y limpiaré tu escoria hasta dejarla pura y te quitaré toda impureza. Haré que tus jueces sean como eran al principio y que tus consejeros sean como eran antes. Después de esto te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Isaías se lamenta por cómo una ciudad fiel y majestuosa como Jerusalén, que solía estar llena de justicia, ahora se encontraba en un total estado de corrupción. Desde los gobernantes hasta cada integrante del pueblo, todos vivían en pecado. La ciudad fiel se refiere a Jerusalén, que representaba a toda Judá. Y Dios compara la conducta del pueblo con la de una ramera. El pueblo le dio la espalda a la adoración de Dios, al Dios verdadero, para adorar a los ídolos. Su fe era pobre, era impura, adúltera. La idolatría ya se hacía externa e interna, es un adulterio espiritual, pues es el idólatra viola su compromiso con Dios para ir tras otras cosas. Es por eso que Dios dice que va a ejecutar su juicio sobre esta ciudad. Aunque lo interesante es que el propósito de este no tiene que ver con la destrucción, sino tiene que ver con la purificación. El Señor quería que la ciudad volviera a tener su viejo esplendor para que volviese a ser llamada ciudad de justicia. Dios prometió refinar a su pueblo como un metal en una fundición. Y este proceso requiere fundir el metal y limpiarlo de las escorias hasta que el trabajador vea su propia imagen en el metal líquido. Así que debemos tener la disposición de someternos a Dios, permitirle limpiar nuestro pecado o nuestra imperfección para que nos reflejemos en su imagen. Jesús llamó adúlteros a la gente de sus días, aun cuando eran estrictos religiosos. ¿Se ha vuelto impura tu fe? Pídele a Dios que la restaure. Mantén tu devoción a Él fuerte y pura. ¿Sabes que Dios prometió refinar a su pueblo como un metal en una fundición? Y este proceso requiere fundir el metal, limpiarlo de escorias hasta que el trabajador vea su propia imagen en el metal de líquido. Así que debemos tener la disposición de someternos a Dios, permitiéndole limpiar nuestro pecado o nuestras imperfecciones hasta que nos reflejemos en su imagen. Ni las ciudades santas ni las reales son fieles a su camino si Dios no permanece en ellas. La escoria puede brillar como la plata y el vino mezclado como agua puede todavía tener color de vino. Los hombres pueden hacer mucho por medio de sus restricciones externas, pero solo Dios obra eficazmente por la influencia de su espíritu, como espíritu de juicio. Sabes que el pecado es el peor cautiverio, la peor esclavitud, pero Dios nos habla por medio de Isaías sobre la redención de Sión espiritual, para la justicia y la muerte de Cristo en una gracia poderosa. Dios nos sigue haciendo la misma invitación que al pueblo de Judá, a estar dispuestos a dejar nuestros caminos y caminar en los caminos de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este día ponemos nuestra vida a tu servicio. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Joel Omaña y antes de comenzar con el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro, vamos a abrir tu santa palabra. Pedimos una vez más la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos que nos enseñes y que nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es Crisis de Identidad. Y el tema de hoy se titula El fatídico canto de amor. En el estudio de hoy, en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, nos encontramos con una viña. Es un poema que habla de un terrateniente que plantó un viñedo en un lugar ideal, e hizo todo lo posible para que tuviera éxito. Entonces, esperó una excelente cosecha de uvas comestibles, pero sorprendentemente el viñedo produjo uvas agrias y sin valor. Dios explica el significado de esta parábola al final, en el versículo 7. En realidad, la viña del Señor son los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta que en él se complace. Esperaba justicia y solo hay injusticia. Esperaba equidad y solo hay iniquidad. La lección de la viña muestra que la nación escogida por Dios debía de dar un fruto para llevar a cabo toda su obra, para defender la justicia. Produjo fruto, pero este fruto era ácido y era malo. Este pasaje utiliza un juego de palabras. Y estas palabras hebreas que se traducen como juicio y vileza suenan muy parecidas, así como las que emplea para justicia y para clamor. Al usar una parábola, esto le ayudaba al pueblo a ver, admitir su condición verdadera. Así que Dios utilizó efectivamente este enfoque, como lo hizo con el rey David, al llamarlo canción de amor. Dios había revelado desde el principio sus motivos para su pueblo. Esta parábola atrae a los oyentes a una historia realista sobre la violación de la ley. Los llama a emitir un juicio y luego revela que se están juzgando a sí mismos. Pero el pueblo de Judá pasaba muchas horas bebiendo y festejando. Así que Isaías predijo que muchos a la larga morirían de hambre y de sed. Es irónico, pero los placeres, si no tienen la bendición de Dios, pueden destruirnos a la larga. Dejar a Dios fuera de nuestras vidas permite que el pecado entre en ellas. Dios quiere que disfrutemos de la vida, pero que evitemos esas actividades que nos apartan de Él. Dios espera que su pueblo le dé una respuesta de amor a cambio. En lugar de las uvas silvestres, lo que significa en realidad en el hebreo cosas apestosas, los buenos propósitos y los buenos comienzos son buenas cosas, pero no son suficientes. Debe de haber buen fruto en la viña, pensamientos y efectos, palabras y acciones, acciones que sean agradables al espíritu. El fruto fue malo. Las uvas silvestres son los frutos de la naturaleza corrompida, donde no obra la gracia, obra la corrupción. Pero la maldad de los que profesan la fe y disfrutan de los medios de gracia debe de recaer sobre los mismos pecadores. Ya no serán un pueblo peculiar. Cuando se desenfrenan o cuando se descontrolan los errores y los vicios, el viñedo ya no es podado, pues pronto empiezan a crecer los cardos y las espinas. Mira lo que nos habla Isaías capítulo 5, versículo 4. ¿Mas qué podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera uvas buenas? Continúa diciendo el versículo 6. Y haré que se quede desierta, nadie la podará ni la cultivará. Crecerán en ella cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Triste, es muy triste que un alma, en lugar de las uvas de la humildad, de la mansedumbre, del amor, de la paciencia que Dios busca, produzca las uvas silvestres del orgullo, la pasión, el descontento, la maldad, el desdén hacia Dios. En lugar de las uvas de la oración y de la alabanza, están las uvas silvestres de maldecir, de jurar. Demos un fruto de paciencia para que al final obtengamos la vida eterna. Algo muy interesante que encontramos en estos pasajes es que cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de Él. Dios no nos quita su protección destruyéndonos al momento. Pacientemente nos da la oportunidad de aceptar el perdón. Él no desecha a nadie que le responda. Él llama. Llama siempre. Siempre que hay una esperanza, hay respuesta. No acepta inmediatamente un no como respuesta porque sabe que somos ignorantes y que estamos engañados por el pecado. Pero si sus esfuerzos de estar llamando no llegan a ninguna parte con nosotros, finalmente Él reconoce nuestra decisión y nos permite seguir siendo como decimos o como decidamos ser. Por eso Apocalipsis capítulo 22, 11 nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Así que ya sabemos, si rechazamos persistentemente las súplicas de Dios mediante su Espíritu, pues finalmente podemos traspasar el punto de no regreso. Alejarse de Cristo es peligroso, ya que es muy limitado lo que Dios puede hacer, porque Él respeta nuestra libre elección. El estudio de la Biblia nos lleva a Jesús, que es la salvación. Tenemos en la Biblia la palabra profética más segura. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, no estamos estudiando un libro, estamos estudiando la palabra de Dios revelada. Lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha dicho por medio de sus profetas, que todavía sigue siendo relevante hoy en nuestros días. A pesar de que muchos de nosotros vivimos como el pueblo de Israel, la misericordia de Dios todavía nos sigue alcanzando. Dios quiere buscarnos, Dios quiere llamarnos, Dios quiere salvarnos. Él quiere que salgamos de una religión de exhibición o de apariencia a una relación genuina por medio del perdón de Dios. En nuestro estudio de Isaías vemos que él presenta a un Dios interesado por la restauración de su pueblo. Dios está dispuesto a perdonarnos y redimirnos, y el arrepentimiento de parte de nosotros es parte de ese proceso del perdón de Dios para con su pueblo. En el contexto de Isaías, Elena G. de White escribió lo siguiente. El que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquietantemente en la oscuridad, procurando borrar su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes había tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. Se pasaron sobre ellos, escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y de perdón. Dios sigue llamándonos. Dios sigue buscándonos porque quiere perdonarnos a cada uno de nosotros. Solo tenemos dos opciones, obedecer o rechazar la voz de Dios. La invitación no ha cambiado, sigue en pie. Busquemos a Dios todo el tiempo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu cuidado y tu protección. Abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.